No nos alcanza en principio porque este fallo no dice absolutamente nada. Este fallo no hace ni mal ni bien y yo en lo personal entiendo que es una opereta política, porque ustedes, como formadores de opinión, saben positivamente que el Poder Judicial no puede imponerle a ninguno de los otros dos poderes absolutamente nada. Por lo tanto, es una mentira que el Poder Judicial le obligue al Ejecutivo Provincial a prohibir la caza con jauría. Los casos, ustedes saben, son para casos en concreto y este fallo no tiene ningún caso en concreto. Entonces, lo que nosotros venimos hoy en día es a peticionar, conforme nos faculta el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 21 de la Constitución Provincial, al señor gobernador para que haga una reglamentación donde nos incluya a todos los actores sociales y que no se empiecen a blandir fantasmas, porque la caza con jauría no ha sido prohibida por absolutamente nadie y está expresamente permitida por el artículo 14, 17 y 19 de la Constitución Nacional. Doctor, ¿usted cree que el gobierno está en contra de la caza con jauría? Porque, digo, apeló el fallo, pero usted escucha a los funcionarios y parece que no están en contra de la caza con jauría. ¿Usted por qué cree que es una cuestión política? Yo creo que es una cuestión política desde el momento que cuando los muchachos se acercaron al Ministerio de la Producción, le dijeron, no, la justicia nos está diciendo que tenemos que prohibir la caza con jauría. Es una opereta política desde el momento que los funcionarios salen a decir que apelaron el fallo que prohíbe la caza con jauría cuando no existe ningún fallo que prohíba la caza con jauría. Porque ese fallo lo único que prohíbe es el transporte del animal de caza. ¿Hoy están dejando de cazar? No. No vamos a dejar de cazar porque la caza no está prohibida. Lo inaplicable de esta ley es clarísimo. En primer lugar, tenemos alrededor de 700 jaurías registradas, ordenadas, de perros de trabajo, no caniches, que están preparados, que son de razas que fueron diseñadas para eso, con la debida protección y documentado. Por eso estas acusaciones al voleo molestan porque hoy con la difusión de las redes sociales por ahí aparece algún video practicando de una manera impropia la actividad y es a lo que se le da difusión, ¿no es cierto? Por eso nos demonizan. Y desde un punto de vista extremo también nos vinculan con la delincuencia, nos vinculan. Y nosotros estamos defendiendo la actividad lícita, bien practicada.